en forma de U, como una V. W, una L, signo de Nike. Sopa de letras, ¿cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española? La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante. Los posibles escenarios económicos en Capital Radio. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet una nueva edición de Valor Salud, la primera de este año 2021 con personas y empresas del mundo de la salud y la sanidad. Son opiniones y reflexiones con nuestros expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, vamos a tener cuidado con Filomena, que viene de camino, mucho frío en toda España, helando, y hay que abrigarse, ¿eh? Que luego vamos a ver si nos vamos a tener que vacunar también de la gripe. Vamos a inaugurar programas en directo en este 2021, en la actualidad de nuestra salud y nuestra sanidad, y les aseguro que vamos a intentar ser los más originales que podamos para presentarles los contenidos claves sobre una de las materias que más nos afecta a nuestra salud en esta pandemia, el COVID-19, y estamos ya en la tercera hora. Lo han reconocido las autoridades, la jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra. Lo importante en la evolución de la pandemia es observar las tendencias. Y al igual que ya venimos comentando y venimos observando en las últimas semanas, la tendencia sigue siendo ascendente. Sanidad ha notificado en las últimas horas 42.560 nuevos positivos de coronavirus y 245 nuevas muertes, lo que eleva la cifra total a 51.675. España supera los 2.024.904 afectados, 42.000 de ellos detectados en las últimas 48 horas. Y la incidencia, se la venimos repitiendo desde todos los rincones, la incidencia acumulada, que ya saben que es el número de casos por cada 100.000 habitantes, sube a 321. Hay 8 comunidades por encima de 300, 4 de ellas con más de 400, como son Extremadura, Baleares, Madrid y Cataluña. Madrid en los últimos 2 días tuvo 8.917 contagios. Acabamos de escuchar también a María José Sierra, que en las últimas horas nos han informado de más de 14.540 ingresados, una diferencia importante, por ejemplo, respecto al martes de esta semana, que hubo 702, lo que se traduce en una ocupación hospitalaria del 12%, mientras que en las UCIs es del 24%. Vamos a hablar de esa presión en los hospitales hoy con colegios de médicos que nos van a acompañar. Los indicadores de transmisión del coronavirus están en niveles de riesgo. Hay un endurecimiento generalizado de las restricciones, no se baraja de momento oficialmente un confinamiento duro y un lento inicio de la campaña de vacunación, a la que se sumará, lo decía el ministro en las últimas horas, la vacuna de Moderna. La previsión que tenemos, de acuerdo con la información que nos facilita la compañía, es que en los próximos 7-10 días empezaríamos a recibir dosis de esta vacunación. Serían recibidas en un almacén central del Ministerio y a partir de ahí distribuidas proporcionalmente y equitativamente a las comunidades autónomas. Y la previsión que nos comunica la compañía, de acuerdo con los contratos firmados, es que en las próximas 6 semanas recibiríamos 600.000 dosis de esta vacuna. Pues hablaremos mucho de vacunas. Nos esperan invitados para que no se quede con ninguna duda. Lo vamos a hablar todo sobre esto en nuestro programa. Castilla y León ha ampliado el cierre perimetral de la comunidad hasta el fin del estado de alarma y Murcia confina también la capital y otras 21 localidades. Vamos a conocer a lo largo de la mañana información también de nuevas áreas perimetrales también en la comunidad de Madrid. Hay comisión COVID desde las 9:30 en Moncloa y va a haber una declaración a eso de las 11 aproximadamente desde el Ministerio de Sanidad. Nuevas informaciones que llegarán también dentro de unos minutos. Y tras el Día de Reyes, que todos disfrutamos, distintas comunidades, como pueden imaginar, endurecen y Europa también se endurece con los datos vertiginosos del increciendo del coronavirus. Restricciones, además de Castilla y León y Murcia, Extremadura, La Rioja y la Comunidad Valenciana, han anunciado desde el último día 7, confinamientos desde ayer, confinamientos perimetrales que sitúan el toque de queda a partir de las 22 y limitan los horarios de la hostelería y el comercio minorista en distintos municipios. Entre otras restricciones, Castilla-La Mancha volverá a cerrar su territorio al acabar estas fiestas como estaba previsto. En fin, está el escenario COVID muy caldeado, como prácticamente Filomena, que viene con fuerza, con mucho frío. Datos escalofriantes que nos llegan de Europa. Los últimos son de Alemania. Muchísimas muertes que está habiendo. Y nos preguntamos por qué tantos cambios políticos en estos momentos. ¿Qué cartera o qué objetivos tiene la cartera del Ministerio con ella, que no se sabe si está pensando más en Cataluña que en el propio Ministerio de Salud? Hay quien lo ha calificado esta mañana en distintos medios de comunicación como de, incrementar el ánimo también del populismo. Lo vamos a analizar en nuestra tertulia, luego con Antonio Burgueño y con Nacho Nieto, que nos acompañan, y vamos a analizar por qué no vamos todos a una en esta público-privada, al menos en esto de vacunar. Hemos tenido la experiencia de la pandemia con las opiniones de nuestros expertos aquí en la radio. Enseguida abrimos gran tertulia de la salud y la sanidad. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas, con Francisco García Cabello. Pues comenzamos nuestra tertulia dando la bienvenida a la sanidad privada, a la patronal, al Carlos Ruz, presidente de la patronal de la sanidad privada en España. Don Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Creo que nos acompaña también la directora general del IDIS, Marta Villanueva. Querida Marta, feliz año, muy buenos días. Hola, Fran, feliz año, buenos días y fríos días. Muchos fríos, y sobre todo frío, el que está haciendo Filomena, y sobre todo ambiente caldeado también, que es la primera cuestión que le pregunto. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, Carlos, Marta, en esto de la colaboración pública-privada? Nos pusimos en el COVID en los primeros meses, pero hay personas que están esperando esa vacunación y no acabamos de ponernos de acuerdo en la sanidad pública y privada. Marta. Bueno, pues Fran, volver a repetir, y yo creo que esto pues lo tendremos que hacer constantemente, intentando retirar todos los aspectos ideológicos. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad al respecto del porcentaje de administración de vacunas frente a COVID-19 están en torno al 11,5% de las dosis disponibles. ¿Qué es lo que hacemos y proponemos una vez más desde la Fundación IDIS? Mostrar la disponibilidad absoluta del sector sanitario privado en todas las comunidades autónomas, porque lo que queremos es salvar vidas. Lo que queremos es agilizar el ritmo de vacunación que requiere la pandemia y de esta forma lograr alcanzar esa inmunidad de rebaño que hablan que está en torno al 70% de la población y que esto supone 33 millones de personas. Eso significa 66 millones de vacunas. Entonces, lo suyo es, sin incrementar los costes del sistema sanitario, dado que la sanidad privada pues no tendría intención de facturar nada por la vacunación más que recibir la vacuna, y siguiendo las pautas y las fases que están estipuladas, pues vacunar a sus sanitarios, vacunar a sus pacientes y empezar de esa forma, bueno, pues a acelerar este ritmo, porque lo que está claro es que sí que se ve luz al final del túnel. Uh-huh. Pero lo que está claro es que vamos ganando batallas, Fran, pero la guerra no está vencida. O sea, tenemos que mantener esa máxima prudencia, esa máxima responsabilidad individual y ese máximo control, porque el virus sigue entre nosotros. Entonces, por uh-huh. favor, busquemos fórmulas de colaboración estratégica permanentes, donde la sanidad privada, que es potente y que cuenta con 458 hospitales y con más de 12.000 centros médicos y 270.000 profesionales, sea parte de la solución uh-huh. para salvar vidas. La Organización Mundial de la Salud adelanta que hará falta, que vamos a sufrir periodos cortos donde hay que hacer más de lo que hacíamos. Carlos, la sanidad privada, desde la visión de la patronal, hizo mucho, ¿no? Y se puso de acuerdo lo público y lo privado en la pandemia y utilizó muchos recursos. ¿Cuál es el horizonte? Creo que tienes reuniones con el Ministerio en las próximas horas. Sí, bueno, Fran, yo creo que desde el mes de junio el Ministerio ha delegado mucho más la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas. Ahora mismo son ellas las que tienen que ir tomando estas decisiones. Creo que, sin duda, en un futuro próximo vamos a participar en todas las comunidades autónomas. Creo que el volumen de vacunas que hay a día de hoy no ayuda. A pesar de esto, tenemos ya tres comunidades autónomas donde sí vamos a vacunar, como son Cataluña, Madrid y Murcia. Yo creo que en las demás esto va a caer por su propio peso, porque, como decía Marta, el volumen de vacunación que necesitamos para poder llegar a toda la población española este año pasa por innecesariamente por contar con todos los recursos, y nosotros pues hemos sido, como tú bien has dicho también, un recurso estratégico en el tratamiento de pacientes COVID, y lo tenemos que ser en la vacunación. Pero yo voy incluso un poco más allá, Fran. Yo creo que, aparte de vacunar y establecer unas condiciones con el Ministerio, que creo que deberíamos de partir de ese Consejo Interterritorial y que el ministro se involucrara, establecer unas condiciones que no supongan una pérdida para los profesionales y para las empresas del ámbito privado, simplemente pues que se haga un precio de coste, sería algo ya muy interesante. Pero es más, Fran, si queremos ser el país número uno, si quisiéramos ser el país que más vacunara, en un periodo que también fuera razonable, deberíamos de abrir la posibilidad a que la propia privada también entrara dentro de lo que sería la vacunación uh-huh. de forma directa, como se hace con todo el resto de vacunas. Y creo que muchas veces la iniciativa privada pues puede dar o dotar de una flexibilidad y de rapidez al sistema, que sin duda en este caso es fundamental, ¿no? Estableciendo unas condiciones básicas, Fran, uh-huh. pero estableciendo unas condiciones pactadas y que se vea con mucha transparencia y con claridad, pero creo que es un paso que también tendríamos que acabar dando, ¿no? Los ciudadanos están esperando, sin duda, esa colaboración público-privada en estos momentos. Vamos a ver qué opinión tienen también los médicos, los colegios de médicos y por tanto, también alguna comunidad autónoma como es Andalucía. Tenemos en línea, como siempre en esta tertulia, al doctor Carmona, Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que se une a la tertulia con Carlos Rus y Marta Villanueva. Alfonso, feliz año, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ¿vamos demasiado lentos en esto de la vacunación? Demasiado, no, menos todavía. Yo creo que las cosas están muy claras. No se puede vacunar así, tardaríamos años en vacunar a la población. Hay pocas vacunas y se está vacunando de una forma que yo no la entiendo mucho. Yo creo que las cosas se pueden hacer mejor y mucho más rápido. No se pierde la eficacia ni la eficiencia por hacerlas más rápido. Lo que hay que estar bien organizado y saber que esto no es una campaña de una vacunación normal, de una vacuna que llega a la persona al centro de salud, se vacuna y se tiene todo el tiempo del mundo. Aquí es otra historia, aquí son vacunaciones en grandes masas, vacunaciones para grandes masas, y eso se puede hacer igual de bien, pero con una sistemática acorde al momento que se tiene que vacunar. Y eso es lo que no se está haciendo. Se cree que esto es una vacuna igual, y ahí estamos en 6 horas. El otro día me enteré que en 6 horas vacunaron 225 personas. Uh-huh. Sí, eso se hace 200 y pico personas. Por muy lento que se vaya, se puede hacer en menos de una hora. ¿Tenéis alguna, Marta, vacunar al mayor volumen de la población en el menor tiempo posible es imprescindible? Para ello también la suma de todos los esfuerzos y recursos materiales y humanos, pues no lo están esperando. Pero ¿hay alguna valoración de la actitud con C que está tomando el gobierno? Porque parece que el Ministerio pudiera estar más pendiente de otros asuntos de Cataluña que de la propia sanidad, o al menos el escenario, la foto, no es muy popular, Marta. Bueno, nosotros lo que hacemos es ponernos a disposición. Ya sabes que, como decía Carlos, hasta ese momento las comunidades autónomas están adoptando sus propias medidas y también ratificó la noticia de Carlos, tanto Madrid como Murcia como Cataluña parece que tiran para adelante. Yo creo que lo importante es que la ciudadanía, que la sociedad civil sepa que también en este momento no es una cuestión de esperar, no es una opción. Estamos en una batalla y estamos en una guerra y en una pandemia. En este momento no ha lugar ir a más o menos ritmo. Tenemos talento, tenemos recursos, tenemos medios materiales y humanos para poder acelerar a la máxima potencia esto, porque es que se está muriendo muchísima gente y yo creo que ya es momento de abandonar un movimiento donde sea imprescindible coger al máximo todos los recursos de los que se dispone para sacar adelante esta pandemia. Carlos. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que aquí hay otra cuestión que también tiene muchísima importancia, Frank, y es la vacunación de los profesionales. Y aquí teníamos ahora mismo tres comunidades autónomas donde no se había tomado la iniciativa de contar con los profesionales de la privada dentro de la priorización de aquellas personas pues, que tienen que recibir la vacuna en primer lugar. Y pues mira, hoy hemos recibido dos buenas noticias. Tanto Galicia ha solicitado ya los listados de personal a los hospitales privados para proceder también a la vacunación de sus profesionales, y Valencia también ha comunicado pues que esto también va a entrar. Lo digo porque dentro de la vacunación para mí son los dos aspectos fundamentales, que no se haga una diferenciación de los profesionales sanitarios porque trabajen en uno u otro ámbito, y esto pues va desapareciendo. Nos queda Canarias, que espero que se pronuncie a la mayor brevedad y que incluya también a estos profesionales de la privada. Y la otra cuestión que hemos estado comentando ampliamente, que es ese papel de la privada dotando de velocidad. Y tenemos que entenderlo, no es una crítica a la administración, pero la iniciativa privada es más rápida, es más flexible. Y necesitamos contar con todos los recursos y abrir un poco esa posibilidad. Tenemos que abrirla porque sería lo mejor para el país, es que podríamos despuntar en algo que es fundamental. Sin duda alguna, por eso lo estamos tratando. Alfonso, y si quieres aportamos algún dato de Andalucía, donde tú te encuentras. Ayer nos dio María José Sierra, desde el área del Centro de Coordinación de Alertas, un dato que es una ocupación hospitalaria del 12% y una en las UCIs un 24%. Presión hospitalaria en Andalucía, ¿qué valoración haces? Bueno, la presión hospitalaria ha subido. Yo creo que aquí en Andalucía hay varias zonas. Una que es la de Sevilla, que está la más tranquila, con menos pacientes dentro de la asistencia de UCI y hospitalización. Y después tenemos otras, como ha sido Jaén o ha sido incluso Málaga, que están mucho más al borde de la saturación. Yo creo que esto es peligrosísimo, la deriva que está cogiendo otra vez el virus, y que tenemos ahí, que tenemos que ser responsables todos y tenemos que tomar cada uno nuestra propia iniciativa, en el sentido de que tenemos que protegernos nosotros para proteger a los demás. Y eso es fundamental. Y una cosa que quería decir con respecto a lo de que ha dicho Carlos Roque, que es el tema de la vacunación de los privados. Se está empezando, espero que solo sea eso, se está empezando solamente con los médicos de la privada, de pedir los datos de los médicos de la privada para poder vacunar. Pero eso no se trata de eso, se trata de todos los centros privados, aquellos médicos que están en sus consultas en pueblos alejados, que están solos y que están recibiendo gente que pueden contagiar y que a su vez ellos también se pueden contagiar. Yo tenemos que tener conciencia de que primero son nuestros mayores los que hay que vacunar y en segunda instancia son nuestros sanitarios, los médicos y los sanitarios y la gente que trabaja. Totalmente de acuerdo. Es importantísimo. Si eso no se hace, entonces, ¿en qué país vivimos? O sea, tenemos que proteger a nuestros soldados, que son los que están dando la batalla y están defendiéndonos, señores. Vamos a tener las cosas claras. Y esto yo creo que tiene que partir. Ahora, si es el centro que tiene su mentalidad en otro, el gobierno central que tiene su mentalidad donde la tiene y que está con una falta de liderazgo claro con este tema, vamos a ver si ahora las autonomías le dejan y pueden ellas solventar estos problemas, porque ahora se le ha dado mano. Entonces ahora son cada una de las autonomías la que tiene que activar sus procesos de una forma clara y contundente. Y, por supuesto, tener más vacunas, porque las vacunas o están llegando mal, o están llegando poco, o están llegando en contadas. Yo creo que tenemos que saber cuántas vacunas vamos a disponer y en qué tiempo, porque si no sabemos el tiempo, ¿cómo vamos a proceder a una vacunación? Si yo tengo 100 personas y nada más que tengo 100 vacunas, no puedo vacunar nada más que a 50. Pues parece evidente la demanda, la necesidad. Y por último, en el último minuto y medio que me queda, entre los tres, rapidísimo, decirme un reto ya para las próximas horas, las próximas semanas, porque el optimismo de la vacuna tiene que consolidarse, ¿no? Carlos. Sí, vamos a ver, yo creo que hay ahí otro también debate que yo creo que es bueno mantenerlo aquí, Frank, y es sigue habiendo ciertas dudas sobre la vacuna, sobre sus procesos, y hay que tranquilizar a la población. O sea, la vacuna abre una puerta a la esperanza, de ahí la importancia que tiene la velocidad de vacunación, sí. Y sobre todo proteger a nuestros profesionales. Pero, Frank, sin duda, esto es, como decía el ministro, es el principio del fin. Pero hace falta ese liderazgo y hace falta que el Ministerio esté dispuesto de nuevo a coger una bandera que es fundamental. Y seguir delegando yo creo que no ayuda. Pues vamos a... Además, genera desigualdad. Pues vamos a esperar esta semana. Marta, en 15 segundos que nos vamos. Luz al final del túnel, pero máxima prudencia y confiamos que en un futuro próximo no tengamos que ofrecer el servicio de la sanidad privada porque forme parte del sistema. Alfonso, última reflexión. Que tengan nuestros dirigentes tengan las ideas claras y que las expliquen. Si no las explican, es difícil hacer nada. Pues la voz de los médicos, la voz de la sanidad privada, la coordinación público-privada que están esperando todos los ciudadanos, más vacunas, más rápido, es lo que se necesita. Vamos a ver. ¿Qué dice esta mañana en esa comisión COVID que hay en estos momentos reunida en Moncloa y que van a dar a conocer dentro de unos minutos, quizás cuando acabe ya este programa? Vamos a estar muy atentos. Gran tertulia de la salud y la sanidad con Marta Villanueva desde IDIS, Carlos Rus, con Alfonso Carmona. Gracias a los tres. Mucho ánimo. Adelante. Gracias. Un abrazo a todos. Saludo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Carlos. Hasta luego. Y enseguida nos espera Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, todo sobre las vacunas, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, con Luis de Haro, con muchos protagonistas. No se vayan. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión? ¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar. Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial. Sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Las posiciones cortas lo que son es el buitre que devora el cadáver. El cadáver es anterior, ha muerto antes. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida. El original. Capital Radio. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Los datos que nos llegan hasta ahora, a las 10:30, a las 9:30, las Islas Canarias, se está reuniendo en Moncloa, esa comisión de COVID que vamos a conocer, a ver si antes de las 11 que nos da tiempo a conocer algún dato, si no, estarán informados a través de los servicios informativos de Capital Radio. Escuchaban en este programa a la jefa del área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, que descartaba cualquier confinamiento duro en las próximas semanas. Los datos que nos llegan de Europa son terribles, especialmente de Alemania. Cada vez está incrementándose la tensión o la presión hospitalaria, los afectados y también los fallecidos. Mientras, las últimas declaraciones del ministro Illa, precisamente desde Barcelona, desde Cataluña, donde será, como saben ustedes, candidato al partido, a la presidencia de la Generalitat por parte del Partido Socialista, y al mismo tiempo haciendo declaraciones también como ministro. Analicen ustedes, vean ustedes esta relación. Bueno, vámonos a la redacción para ver qué están diciendo los medios, y que creo que tenemos en línea a Luis de Haro, editor de iSanidad, que está informando a todos sus seguidores puntualmente. Querido Luis, feliz año, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, feliz año para todos, tanto a los compañeros de la radio como a todos los que nos escuchan. Bueno, ¿con qué estamos esperando noticias de Moncloa, pero con qué vais hoy, iSanidad, bueno, y sobre todo, ¿qué puedes destacar de las últimas horas? Bueno, hay tres temas que son los cruciales, ¿no? Desde luego, el tema estrella es el tema de la vacunación, como habéis estado comentando en la tertulia, la sensación de que hay una improvisación grande, como hemos, después de 15 días, tenemos unos datos de facturación de vacunación muy, muy bajos, la polémica con la sanidad privada que se ofrece y cuesta trabajo aceptarla a pesar de los datos. No está todo preparado, verdaderamente no existen los puntos de vacunación que se prometió desde el gobierno. Verdaderamente el problema está incrementándose cada día, sobre todo además con el segundo tema, que es el que comentabas ahora, uh-huh, con la posible salida del ministro, uh-huh, que intenta estar en dos sitios que son fundamentales y no es posible. No se puede tener la cabeza en un momento tan delicado como este, en plena pandemia, y luego además estar pendiente de unas elecciones en Cataluña que para él son tan importantes, ¿no? Verdaderamente es difícil entender cómo se quiere hablar de un país catalán y sin embargo se es ministro de Sanidad. Son cargos incompatibles, la situación es insostenible. Y luego el tercer tema, que también lo has comentado ahora mismo, es el tema del confinamiento duro, que es una cuestión que ya han pedido algunas comunidades. Está muy difícil y, bueno, pues hablabas de Alemania, hablabas de Inglaterra también, llevan 10 días dando más de 50.000 infectados diarios. Pues esto está, ¿no? Solamente una pequeña reflexión. Creo que hay poca voluntad de servicio, hay mucho interés político, y entonces, si tienes interés político, tendrás resultados políticos, no voluntad de servicio. Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja, se incorpora a esta tertulia con nosotros en directo. Querido Nacho, feliz año, muy buenos días. Buenos días, Luis. Bueno, se saludan, sí. Luis Searo y Nacho Nieto. Nacho, ¿alguna primera reflexión sobre esto? Porque esas son las portadas de hoy de todos los medios. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis. Y bueno, la verdad que el tema del ministro es muy curioso. No es de ahora, porque hace ya varias semanas, unas cuantas, sobre todo los fines de semana, nos lo ponían en los medios haciendo declaraciones en catalán, porque estaba en Cataluña, en lugar de estar pues posiblemente donde tenía que estar, que era en Madrid, preocupándose de los problemas del ministerio. Y el ministerio, es verdad, se ha dicho ya hoy en esta tertulia varias veces, ha delegado absolutamente en las comunidades autónomas, y yo creo que al final en este momento son las comunidades autónomas las que tienen que tomar determinaciones importantes para resolver este asunto. Es verdad que el ministerio debe coordinar, que debe prestar esa ayuda incluso en aspectos legales que muchas veces son necesarios para poderlo hacer, pero está muy claro que no va a dar eso marcha atrás ahora y que son las comunidades las que tienen que tomar esas determinaciones para sacar esto adelante. Y es verdad que en ese campo pues algunas cosas curiosas nos están pasando. Os pregunto a los dos, y nos están esperando invitados para hablar de vacunas, y os voy a mantener por si queréis hacerle alguna pregunta. ¿Hubiera podido ocurrir que Illa se quedara en el ministerio, pero lo que creo que no se puede estar es en dos sitios a la misma vez? ¿Dónde está el compromiso con los españoles en estos momentos? Y Luis, Nacho, con todos esos fallecidos que están muriendo a través del COVID. Luis. Bueno, yo primero saludar a Nacho también. Un abrazo, Nacho. Mucho tiempo sin vernos. Me encantará tener la oportunidad de saludarnos en persona pronto, ¿no? Eso está hecho. Yo sí. Lo muevo, ¿eh? Yo lo muevo eso, ¿eh? Sí. Luis, seguro que sí. Es verdad que es lo que estoy diciendo. Es decir, si tú lo que buscas es un perfil político, tendrá resultados políticos. Si buscas un perfil técnico, tendrá resultados técnicos. El compromiso aquí es con el partido, no es con el y con el gobierno, no es con la ciudadanía ni con el sistema. Yo es así, me parece que es así de claro. Sí, Luis, pero yo creo que además, siendo eso absolutamente cierto, es que el compromiso no es de la sanidad, es de otras cosas. No es un compromiso para la sanidad española ni para ninguna, sino que es un compromiso político de otro orden, no del ministerio que está ocupando. Y yo creo que eso al final se nota y se aprecia en cada una de las cosas que están pasando, ¿no? Aunque a lo mejor todo no es culpa suya exclusivamente, por lo que decíamos antes. Aquí también las comunidades están teniendo que jugar un papel muy, muy importante. Tienen que jugarlo, y hay algunas cosas que cuesta entenderlas un poquito, ¿no? En este preciso momento, ¿no? En cuanto a la vacunación, precisamente, me refiero a eso, ¿no? No estoy hablando de otra cosa, ¿no? Pero hace unos meses no nos creíamos que en enero íbamos a tener la vacuna disponible, o costaba mucho creerlo, era difícil. Y la vacuna está, y posiblemente hay que admitir, pero del todo, que es el único remedio que tenemos. El virus va a tener 3, 4, 5, todas las andanadas que quiera va a dar, porque no se va a parar mientras esté ahí, no hay algo que realmente lo detenga. Todo lo que se ha probado hasta ahora no lo detiene. Baja un poquito, busca otro hueco, se vuelve a meter y sube. Y posiblemente sea la vacuna lo único que lo pueda detener. Vamos a, me permitís, os mantengo por si queréis alguna pregunta que seguro están pensando nuestros oyentes. Vamos a hablar con una persona muy acreditada en esta materia, con el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, don Ángel Gil de Miguel, que nos escucha en directo en Capital Radio, en Valor Salud. Don Ángel, profesor, encantado de saludarle, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días. Bueno, en la actualidad usted también es director en funciones del Departamento de Medicina y Cirugía, Psicología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad, y desempeñó, lo digo para nuestros seguidores, en 2004-2016 el puesto de coordinador del Comité de Expertos, asesor de vacunas, dependiente de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid. La pregunta es la siguiente: ¿vamos demasiado lentos vacunando, profesor? Bien, solo un matiz en la presentación. Actualmente ya no soy director en funciones de ese departamento, porque afortunadamente hemos creado ya en la universidad. Matiz realizado. Nos hemos dividido ya. Perfectamente. El departamento es más cortito, ¿no? y más pequeños. Bueno, se llama ahora especialidades médicas y salud pública. Respecto al tema de la vacunación, lo decían hace un momento, ¿no? Realmente la vacuna es una de las herramientas, no es la exclusiva ni la única, pero sí una de las herramientas que puede poner de alguna manera una cierta solución a la situación que estamos viviendo. Que hablamos siempre de la inmunidad de grupo. La inmunidad de grupo de forma artificial estamos viendo que no se logra y, sin embargo, las vacunas nos pueden permitir dar esta inmunidad vacunal a la población, ¿no? Y si tú generas una inmunidad poblacional, estás cortando la posibilidad de que este virus encuentre sujetos sanos susceptibles a los que contagiar. Por tanto, a la vacunación hay que darle pues todo el valor y la importancia que tiene, y hay que destinar todos los recursos posibles para que esta se pueda ir implementando de la forma más rápida posible, ¿no? Uh-huh. Profesor, ahora mismo tenemos, como saben nuestros oyentes, Pfizer, BioNTech y Moderna, que se pondrá pues en práctica en las próximas... Los datos del CIS últimos hablan de mayor confianza en la vacunación, ¿no? Sí, afortunadamente yo creo que la gente se está dando cuenta de que si no nos vacunamos, lo que llega es un confinamiento cada vez más agresivo o mayor en la población. Realmente dejárselo solo a, pues hoy por hoy, a lo que tenemos de tratamientos o de cortar la transmisibilidad mediante confinamientos es una situación que no se puede mantener más en el tiempo, ¿no? Y afortunadamente, como ya decíamos, yo pensaba que las vacunas estarían en marzo, afortunadamente han llegado en diciembre, enero. Y no solo estas dos, sino que está la de AstraZeneca y muy posiblemente para los meses de mayo, junio, pues tengamos algunas vacunas más, como la de Janssen o alguna más, ¿no? Uh-huh. De hecho, en Europa se estima que habrá unas 7 vacunas que podremos ir utilizando, ¿no? Yo creo que este año es el año de la vacunación, es el año en que tenemos que alcanzar unas coberturas de vacunación tremendamente grandes y altas para que, por lo menos, la situación de pandemia y de transmisibilidad tan sumamente alta la hayamos cortado, ¿no? Y sobre todo, profesor, quizás que llegue ese optimismo, ¿no?, de las vacunas. Las administradas son 207.323, las recibidas 743.000. Estamos hablando de un nivel del 27,9% aproximadamente. Sí o sí, en las próximas semanas tiene que surgir esa reacción, ¿no?, para que no pare de vacunarse. No podemos parar de vacunar, no podemos parar, es algo, como he dicho, vital, ¿no? Tenemos que llegar a finales de marzo con esos primeros grupos de residencias, personal sanitario y empezar a vacunar a las personas más vulnerables. Decimos residencias, pero en Madrid en residencias hay 68.000, con personal que trabaja en las residencias y demás, está en torno a unas 60,000+ personas, ¿no? Uh-huh. Y hay muchos mayores que están viviendo en sus domicilios, que viven con sus familias, con sus hijos, etcétera, etcétera. Y esas personas hay que vacunarles. Esas personas están sin ver a veces a los nietos, al entorno familiar y sin salir de casa por miedo a esta situación. Y están en la primera línea de las estrategias de vacunación. Esas personas tenemos que irlas vacunando ya. Uh-huh. Hay que ir preparando a los centros de atención primaria, equipándoles y dotándoles de recursos para que puedan ir asumiendo esa vacunación. Uh-huh. Como experto, mi última, y dejo si hay alguna también por parte de Luis y Nacho, ¿se recomienda no mezclar vacunas, ¿no? Por decir de marcas, ¿no? ¿Qué no nos tiene que decir a esto? Bien, aquí hay algo muy importante, ¿no? Cada vacuna se han hecho los ensayos clínicos para ellas y no ha habido ensayos cruzados en los cuales se pueda administrar una vacuna con otra, ¿no? Por su forma de preparación, su forma de constitución de las vacunas impiden que yo pueda poner una primera dosis de la vacuna de Pfizer con una segunda dosis de la vacuna de Moderna, ¿no? Sí. Pero bueno, también es verdad que están llegando hoy por hoy solo las vacunas de Pfizer. Se espera que a partir del día 15 tengamos las de Moderna ya para poder ir administrando con ellas. Y lo importante es que la población se vacune, ¿no? Y de que no paremos de vacunar y que, bueno, que afortunadamente pues tenemos herramientas para ir dando una solución a la población. Y lo ideal es que llegásemos al verano ojalá con un 70%, yo no digo el 100%, que se decía antes, ¿no? Pero al menos con un 70% de la población vacunada, sería ideal. Ese es el objetivo y hay algunos números ya, y las matemáticas tienen que funcionar porque si no, no vamos a llegar. Con Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en tertulia aquí en Valor Salud de la Universidad Rey Juan Carlos, con Luis de Haro, editor de iSanidad, y con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y el consejero de Salud de La Rioja. Querido Luis, Nacho, ¿alguna reflexión para nuestro invitado? ¿O alguna pregunta o alguna curiosidad? Sí. Bueno, lo primero también saludar al profesor Ángel Gil. Buenos días, Ángel. Feliz años. Buenos días. Y nada, solamente hacerte una pregunta también que subyace, en digamos, en general, ¿no? ¿Crees que los planes de vacunación no están completamente terminados antes de haber empezado? Porque hay una sensación quizá de improvisación, pues porque si se incorpora la sanidad privada, que si no hay enfermeras, que si se vacuna aquí, que si... esto es algo que es habitual, que es verdad que es una vacunación difícil, es decir, no puedes poner a la gente en cola porque lo que hay que hacer es evitar las relaciones, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está terminado, o esa sensación de no estar terminado el plan de vacunación? Yo también tengo un poco esa sensación, ¿no? Yo creo que en España nos gusta mucho improvisar y es verdad que no nos sale mal la improvisación habitualmente, pero ahora estamos en una situación de emergencia y de pandemia y no vale la improvisación, ¿no? Tenemos que tener, pues evidentemente, todos los mecanismos y todos los medios preparados, ¿no? Yo ya oía también en otra radio un poco el papel de la enfermería, el ofrecimiento de la enfermería dentro del sistema público de salud, queriendo vacunar, queriendo apoyar la vacunación, diciendo que están dispuestos a trabajar mañana, tarde y noche y fines de semana, y eso es lo que hay que aprovechar. Yo creo que a veces hacemos el diseño de las campañas de vacunación o de los programas de vacunación en un despacho y no contamos con los profesionales que nos tienen que ayudar, ¿no? Yo creo que la implicación de enfermería en los programas de vacunación es clave y es fundamental, y no sé si se ha contado del todo con ellos, ¿no? Entonces yo creo que hay que reconocer errores y decir, vamos a llamar a la enfermería y vamos a ponernos con ellos realmente a volcarnos en la estrategia de vacunación. Nacho. Sí, yo, profesor, yo creo también un poco que, desde luego, la enfermería es absolutamente imprescindible en una campaña de vacunación, y más en una como esta, que tiene sus complicaciones, por lo que usted mismo decía, ¿no? El registro de las vacunas, de cada vacunado, de cada persona, de la vacuna que se le administra para aplicar luego la segunda dosis, todo eso tiene una complicación añadida y ha requerido que haya unos registros que están funcionando ya, pero da la sensación de que da un poco de miedo de lanzar de verdad una campaña con toda la fuerza con esta vacunación en este tema que tanto vueltas se está dando y que tanto se nos complica a cada paso, ¿no? Porque si no, explicar que se han puesto solo un 28% de las vacunas de que disponemos cuando se ha estado esperando con tanta ansiedad. No hay quien lo entienda. Le pido brevedad, profesor Ángel Gil de Miguel. Hombre, es verdad que la vacuna tiene una cierta complejidad en su preparación, ¿no? Descongelarla, conservarla en nevera, viales de 5 dosis que hay que regar, que van en un liofilizado, que disolver, que hay que tal. Tiene una cierta complejidad, pero insisto, se han formado equipos de enfermería específicos para eso, para que vayan a las residencias, pero lamentablemente van y vacunan en una residencia por día. Así no llegamos al final de este primer grupo, ¿no? Yo creo que hay que trasladar la vacunación a atención primaria, tener personal de enfermería, que los hay en primaria muy buenos, que vacunan todos los años a los niños, calendario de vacunación del adulto, gripe, neumococo, etcétera, etcétera, y que con una mínima preparación asumirían esta estrategia de una forma tremendamente bien, ¿no? Muy bien, pues, y por cierto, ahí está el ejemplo de Israel que estamos conociendo, ¿no? Primera dosis acerca del 20% de su población, que marca la diferencia, por no decir también la eficacia. Vamos a darle ritmo a este proceso de vacunación, o al menos aquí, desde este programa, ritmo informativo, y todos los viernes les anuncio también apartados dedicados a esta vacunación y también especiales que vamos a dedicar a la vacunación y a esta cuenta atrás en Valor Salud. Profesor Ángel Gil de Miguel, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos, hay reunión en Moncloa esta mañana, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a ver qué nos cuentan, efectivamente. Muy bien. Pues un abrazo muy fuerte desde iSanidad. Gracias. Un abrazo, Luis. Gracias. Te quedas con nosotros, Nacho, y nos estamos buscando a Antonio Burgueño y unos consejos también sobre nutrición que me está esperando el doctor Romero. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza. Enseguida estamos con Antonio Burgueño y completamos la opinión de todos los contenidos de este programa, pero yo no sé si debería haber llamado al doctor Romero antes de Navidades para que nos diera consejos sobre nutrición. Doctor Romero, Nicolás, muy buenos días, bienvenido. Nos está esperando al otro lado del hilo telefónico y que lo conocen todos ustedes. Es experto en nutrición, licenciado en medicina y cirugía. Un hombre muy conocido también en los medios de comunicación, especialmente en televisión española. Y es que nos tenemos que cuidar. Hablábamos de proponer una estrategia también ante el COVID-19 en materia de nutrición, y ha pasado la Navidad y realmente no sé. Nacho me mira con cara sonriente. No sé si nos hemos cuidado mucho o no. ¿Tú qué crees? Yo, no, que nos hemos cuidado demasiado, pero no demasiado bien. Seguro. Bueno, por lo menos tú y yo. Pues vamos a ver si lo coge el teléfono el doctor Romero, y si no, nos vamos con Antonio Burgueño, porque son tremendamente difíciles los de analizar estos datos y muchas veces de entender, Nacho, porque se está haciendo una estrategia, una política de vacunación, pero lo que la opinión pública, además, independientemente del tema Illa del ministro, es que deberíamos poner todos los esfuerzos, ¿no?, para que vacunar cuanto antes, ¿no? Sí, yo de verdad que no lo acabo de entender, y olvidándonos de otras cuestiones, si repasamos, y no soy yo seguramente la persona más adecuada, pero cosas que han pasado en la historia relacionadas con la salud, ha habido enfermedades gravísimas, ha habido epidemias, pandemias, infecciones que solo se han conseguido erradicar a través de las vacunas. Y ya digo que hay mucho escrito, pero vamos, creo que ese es un hecho que es difícil de negar. Y sin embargo, ahora parece que estamos haciendo como un ensayo general, es verdad, o tratamos de que vaya siendo general, de cómo ir poniendo la vacuna cuando la tenemos, cuando la hemos estado esperando, cuando en teoría se ha ido preparando todo, porque las dificultades que tiene preparar esta vacuna, que el personal sanitario, nuestro personal sanitario, maneja medicamentos tan complejos, tan complicados de administrar como este, y lo está haciendo y lo ha hecho todos los días. Por tanto, sí es verdad que hay que tener unos ciertos cuidados. Yo insisto en eso de los registros, porque además es muy al ministerio fundamentalmente le importan dos cosas, ¿no? Una, es verdad, se ha hecho cargo de recibir las vacunas y repartirlas, lo va haciendo. Bueno, han sido dos semanas, tampoco tenemos mucha experiencia, pensemos que va a seguir yendo bien, va a haber otras vacunas, irá todo complicándose, y luego tener el registro para poder dar los datos de las personas que se vacunan. Pero que es fundamental saber, cuando a uno le ponen una vacuna, qué día ha sido, qué vacuna le han puesto y cuándo le tienen que poner la segunda dosis. Le puedes desear feliz año a tu amigo y compañero de contertulia, Antonio Burgueño, que nos escucha al otro lado del hilo telefónico. Don Antonio, muy buenos días. Buenos días y feliz año para todos. Nacho, feliz año. Antonio, buenos días, feliz año. Y, en fin, aquí estamos otra vez. El 2021 tan esperado, no nos arrepintamos. Nada, por ello. Bueno, Antonio, tu reflexión. Has escuchado el programa. Siempre lo escuchas, además, y sacas tus conclusiones. ¿Qué conclusión, que se la voy a preguntar a partir de este año, todos los viernes, Antonio Burgueño? Digo, relacionándolo con la actualidad, lógicamente. Pues mira, Fran, muy interesante. Bueno, según iba escuchando, me iba tomando notas y me sale una única reflexión para sacar conclusiones. Vamos a ver, con una mira un poco más amplia, venimos hablando del COVID desde hace ya casi un año. Hemos hablado del diagnóstico muchísimo, es decir, de las pruebas, que parece, las pruebas diagnósticas, que si las PCRs y demás, parece que esto se nos está olvidando cuando sigue habiendo enfermos y habría que seguir hablando de esto. Hemos hablado muy poquito en tratamientos, se ha dado casi por hecho del tratamiento casual, ¿no? Se ha aprendido mucho en tratar a los pacientes, en cogerlos a tiempo, en qué funciona y qué no funciona. Y nos estamos centrando ahora mismo en la parte de prevención de la patología. La parte de prevención, que como bien estamos hablando durante todo el programa, porque es donde hay datos y debate, es la vacuna, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, Luis de Haro nos ha remarcado mucho los tres temas, ¿no? Que tienen mucho que ver. Vacunas, por supuesto, ahora mismo está el tema del ministro. Poco se habla de la complejidad de un ministro que está más pensando en las elecciones que en su gestión. Y el miedo al confinamiento duro si no nos vacunamos, como también decía Ángel Gil de Miguel, ¿no? Y me ha gustado mucho el debate que has tenido con los representantes de la privada, donde el dato interesante que nos da Carlos Russo es el acuerdo que hay en Madrid, Murcia y Cataluña para que colaboren gratuitamente. Esto es muy importante decirlo. Se están haciendo gratuitamente. No quieren nada más que ayudar. Y no entiendo cómo nos está haciendo más sitios. Se acabará haciendo porque, como decía Ángel de Miguel, hay que ir con las luces largas, siete vacunas que irán llegando progresivamente y que tenemos que tener paciencia y hacerlo lo más rápido posible. En un minuto entre los dos, a las 11, muchas gracias, a las 11 comparece, ya ha confirmado el ministro Illa. ¿Qué esperáis que diga, Nacho, Antonio? Oh, bueno, yo iba a decir, cuando han dicho comparece, digo, cuerpo a tierra. Vaya preguntita que os hace vuestro amigo, ¿eh? Claro, pues bueno. En fin. Porque no esperáis nada raro, ¿no? Que igual, diga nada raro esta mañana. Nada raro, nada bueno, nada que vaya a solucionar el problema. Pues no, lo digo porque va acompañada de Carolina Arias también, en esa comparecencia. Sí, no, yo iba a decir, sí, yo posiblemente sí. Lo que haga, no quería decirlo, pero igual viene a despedirse. Uh-huh. Igual viene a despedirse. Por ahí va. Es posible y bueno, pues en fin, no sé si lo vamos a notar mucho, ¿no? Uh-huh. O no sé lo que va a suceder, lo que va a suceder ahí, porque la política no es solo del ministerio, ha sido una cuestión más general. Pero ligando con lo que decía ahora Antonio, yo también quiero dejar hecha una reflexión, ¿no? La sanidad, atención primaria, los hospitales tienen que seguir atendiendo a los pacientes del día a día, quitar esas listas de espera, atender lo ordinario, no solo el COVID. Los temas diagnósticos siguen y tienen que seguir porque son muy importantes para identificar y para ir resolviendo. Y además hay que hacer la vacuna. Tenemos que hacer algo más que querer que el mismo personal nos esté haciendo todo, lo aprenda todo, lo haga todo y lo resuelva. Hay muchos más medios que no están siendo utilizados y que tendrían que utilizarse. Me vais a perdonar, pero estaba pendiente de hablar con el doctor Romero y para no dejarlo en línea, le doy los buenos días. Nicolás Romero, doctor Romero, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no da mucho tiempo, pero ya hablaremos más, sí. Pero sí quiero que nos dejes un consejo, sí. ¿No? Un consejo para, con esta filomena que tenemos, con el COVID, cómo alimentarnos mejor, ¿no? Ya no lo diste durante el sí. tiempo de confinamiento. Tenemos un minuto, sí. Profesor. Pues mira, simplemente hay que intentar no ganar peso, porque el COVID está demostrado que influye muchísimo, tiene mucha relación con la obesidad. Las personas con obesidad y sobrepeso pueden contagiarse más, pasan más tiempo de hospitalización y además tienen más complicaciones. Hay que no ganar peso. Necesitamos una buena base vegetal, sobre todo mucho vegetal, frutas, verduras, legumbres y sobre también proteínas magras. No abusar de grasas, no hacer grandes, digamos, festines de hidratos de carbono, de espaguetis, de arroces, etcétera, etcétera. Hay que conservar el peso y hacer un poco de ejercicio, aunque sea teleejercicio. Eso será la moda para el año que viene, el teleejercicio, mantenernos un poco físicamente bien. Ahí, digamos, aunque no hagamos un ejercicio aeróbico, es decir, de mucha intensidad, pero sí de resistencia. Eso va a mantener nuestra musculatura fuerte y también quemando calorías, que es muy conveniente en esta época. Pues, doctor Romero, con ese consejo nos quedamos para vivir lo que nos queda vivir de semana y estaremos en contacto y hablamos más despacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perfecto. A Nicolás Romero. Gracias, ¿eh? Gracias. Bueno, Antonio, Nacho, hemos cogido todos bien los consejos, ¿no?, de última hora, ¿no? El último apuntar también, muy importante. Yo como mucha verdura. Sí, no. sí, os veo muy bien a todos. Mirad cómo... Sí, no, lo de intentar no bajar, no subir el peso, abrigaros, me ha parecido muy interesante. Abrigaros mucho que, ¿cómo se dice, no? Año de nieves, año de bienes, ¿no? Sí. Pues frío, hace mucho, ¿eh? Un cordial saludo. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Frío, como el agua del río. Oh, caliente. Querido Nacho, muchas gracias por venir. El viernes que viene mucho más. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. Querido Antonio Burgueño, muchísimas gracias por estar con nosotros. Abrígate, que hace mucho frío, ¿eh? A vosotros siempre, bien abrigaditos a la calle. Gracias. Gracias a Félix Franco, gracias a Beatriz Morales por estar pendiente de los detalles de este programa y a todos los expertos que nos acompañan y asesoran. El viernes, mucho más. Salud y Sanidad, muy pendientes de la vacunación y de todo lo que nos pueda decir el ministro Illa dentro de unos minutos, que comparece en Moncloa. Gracias a todos. Continúen en Capital Radio. Adiós. Y sin saber, es una vía láctea que gira y me da vida. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas. En Capital Radio, con Francisco García Cabello. Para que no salgan tus besos de mi vista. Dime si mastico el verde menta de tu voz. O le pego un parcho a mi alma. Átame al pulgar derecho de tu corazón. Y dime cómo está mi amor en tu amor. Río frío, frío. Como el agua del río. Frío. Oh, caliente. Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet, ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. Haz clic en el banner para más información.